Bueno, pues es la última horita ya de este miércoles, que puede ser glorioso, puede ser un gran día, que diría el maestro Serrat. Vamos a plantearlo de esta forma también para el cómic global, con La Duna, la Asociación de Dibujantes y Guionistas de Almería. En internet ya sabe todo el mundo que es laduna.es su dirección. Y naturalmente en este día de San Fermín, estamos con el pañolico rojo todos aquí, y la bufanda roja igual, claro, muy ambientados. Juanma Beltrán, muy buenas. Hola, buenos días. Javi Sánchez, hola. Hola, ¿qué tal? Está con nosotros también nuestro destripador favorito, Antonio L.A., que llegará con los destripes del mes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo han acabado las obras en la cueva, por cierto? Bien, ya las tengo, se ha quedado la casa, estupenda. Te ha llegado la subvención en plazo, ¿no? Sí, se ha quedado la cueva. Genial, ¿no? ¿La has puesto aire o sigues con el ventilador? No, sí, bueno, el ventilador en verano allí está fresquito. Ah, bárbaro, muy bien. Pues, es lo que tiene las cuevas. Es lo que tiene, claro, que en verano está fresquito y en invierno calentito. Ah, muy bien. Pues chicos, vamos a por ello, si os parece. Sebastián, estáis muy callados, ¿eh? Noto que se corta la tensión hoy. Yo que estoy calentando ya en la banda, pues yo estoy muy tranquilo. Ya, pero que estamos muy demasiado tranquilos, me parece a mí, ¿eh? Yo después de lo del pulpo, que lo comentábamos fuera de antena, el pulpo pop, ¿no? Sí, señor, que ha dado la diana. Vamos, esperemos que ha dado la diana. Yo ya estoy tranquilísimo, ese pulpo es Dios. Maradona no, el pulpo. El pulpo, Paul, el pulpo, en Sudáfrica. Sebastián, que sirve la mirinda, la bebida oficial del planeta Duna. Higo Chombo para Juanma, la negra para Javi, lima limón para servidor. Y Antonio, ¿qué te ponemos a ti? Me viene bien, cualquier cosa, lo que tenga mamá. Cualquier cosa con un cubito para Antonio L.A. Ramón, con el gong. Es el noticiario dunero, el Nodu, más español que nunca. Hoy los germanos rocosos serán los rivales a batir. El TVO español se funde también en un enorme abrazo. Rojigualda. Y los hermanos Cifuentes con la camisola roja. La gorrita de España, España por aquí. Pablo Cifuentes, hola. Hola, lo que no saben estos teutones. ¿Eh? Es que no se han leído el cómic de A por ellos, de La Roja. Claro. Que vamos, si España es capaz de deshacerse de unos malutos intergalácticos, pues no te puedo decir nada lo que pueden hacer con los amigos de Merkel. Pan comido. Bueno, me estoy pasando. Eso te iba a decir, que vamos a no sobrarnos. Es que me ponen la música esta vez subo. Espérate que todavía no tengamos que venirnos lamiéndonos las heridas. Pero, como a nosotros lo que nos importa son los cómics y el mundo del TVO, vamos a hacer un par de noticias cortitas, pero jugosas, simpáticas, creo. Bueno, empezamos con un concurso, que es un poco lo que nos gusta a nosotros, y un concurso curioso. Yo animaría, yo creo que voy a participar en este concurso. El décimo concurso internacional de humor gráfico de Baracaldo, sobre las nuevas tecnologías. También conocido como Premio Hermes de Baracaldo 2010. Tiene dos nombres. Ya para empezar, eso da caché. Claro, que porque es de Baracaldo, tío. Sí, aparte que eres de Baracaldo, y claro, eso también. Son también, tres puntos, son tres que puntos importantísimos. Importantísimo. Estos concursos además suelen, yo digo, suelen ser muy agradecidos, por lo menos más agradecidos que lo de los cómics. Me refiero a concursos de humor gráfico, ya que en los cómics tienes que hacer, como tienes como muchos días de trabajo haciendo varias páginas de cómic. Y en este caso, pues bueno, es un chiste. A veces depende más del ingenio, de tener que se te ocurra, que la misma labor de realización. Y bueno, pues yo creo que poner la mente a pensar, porque los premios son jugosos. Cuenta con una pedrea interesante de premios, y empiezo por el último, que es el quinto premio. Estoy apuntándolo todo, Antonio. Tiene 5. Y sí, el quinto premio ya son de 500 euros. ¿Cuántos tiene? 5. Vale, vale. 5. Ya, ya. Y 500 euros. El cuarto premio son 700 euros. Está bien. Tercer premio, 800 euros. Y esto va subiendo. El segundo premio ya llega a los 1000 euros. Y el primer premio, 1500 euros. Por un dibujo. De nada. De una viñeta, yo creo que compensa, pero mucho. Que el único requisito para realizar en esta página, tienes que hacer una escena de humor gráfico relacionado con las nuevas tecnologías con un impacto en la vida cotidiana. Esto es, ya sabes, internet, el espacio, telecomunicaciones, etcétera. El plazo tienes todavía hasta el 13 de octubre, o sea que encima tiempo y parte de exactamente el otoño, hasta el 13 de octubre de 2010 y se envía a hermesbaracaldo@baracaldo.org. Como curiosidad, y ya porque hoy me siento curioso, lo hemos notado. Qué curioso. Al entrar, me has notado, ¿verdad? Me ha dicho Antonio en el pasillo, ¿te has fijado lo curioso que viene ahí, Juanma? Mirando por debajo de las mesas, rebuscando en vuestras carteras. Sí, muy curioso. Hoy me levantó. No, me ha resultado interesante el sistema de evaluación que además explican en las bases, que viene a ser un método entre medio numérico y cuantitativo, cualitativo, ¿no? Un sistema cuantitativo y cualitativo, que yo creo que se aproximan bastante al método científico que va un poco relacionado a la temática del concurso. Y es que los premios se concederán conforme a los siguientes criterios. A. Calidad y relevancia artística de la obra. Estos son 50 puntos. ¿Esto quién lo mide? Perdona. Por eso digo que es cuantitativo y cualitativo. No. Bueno, el jurado pues valora la calidad y relevancia artística de la obra y tiene un máximo de 50 puntos para evaluarlo. B. Ajuste a la temática del concurso y al lenguaje humorístico inherente al mismo. Estos son 30 puntos. Esto es más objetivo. Sí. Y el tercero, el impacto social y cultural de la viñeta en referencia a la temática planteada sobre las nuevas tecnologías y su implicación en la vida cotidiana son 20 puntos. Así que, bueno, por lo menos sabes qué criterios van a evaluar bastante claramente, creo. Y bueno, es de agradecer que... Me tengo una buena del profe Epsilon, casi que las tenéis ya hechas. Yo estaba pensando, de hecho estuve repasando mi escena del profesor Epsilon y dije, bueno, no puedo mandar ahí en plan Alex, como dices tú, reciclando a casco porro. Hombre, de esta forma la ha hecho tú, que... No, eso no tiene nada. Sí, suelen tener que ver con tecnología y cosas raras. Pero bueno, yo a lo mejor hago algo del profesor, curiosamente. ¿Hay algunas limitaciones? Específico. Me refiero en aspecto gráfico, por ejemplo, decir, bueno, no se puede en tamaño, el tamaño me parece que eran unos 800 por 600 píxeles, mínimo de 70 y tantos puntos por pulgada. ¿Cómo contamos los puntos? Voy a poner un enlace. Te fijas la pantalla, vas contando los puntitos, ¿no? Por la... Cuando llega 800, ya... Ah, ya ahí te paras. Pero tú vas con un rotulador, pintando en cada puntito para que no se lo vuelva a contar luego. Ah, amigo. Porque si no, cuando llega, este lo he contado y tienes que volver a empezar. Esto es como cuando cuenta ovejas. Pues yo paso. Nada más que por eso, ¿no? Pues nada, yo me pillo la película, si eso. Anima, está sonando la bocina, ¿no? A animar a todo el mundo a participar en este concurso, que yo creo que, aparte de interesante, es bastante asequible, ya no sé, porque el nivel es internacional, pero que, yo qué sé, bastante bien. Curioso. Muy bien. Y la segunda noticia. Hoy no ha venido tu hermano el menor, ¿no? Está aquí mirando. Ah, está aquí, Periquito, atento. Estoy hecho un perruzo. No, es que yo, ¿sabes? Lanzaba indirecta, digo... Es que esto va a ser una chorra, y estas cosas él no las comenta. Él solo comenta cosas importantes, y esto es una chorra. Catwoman en la vida real. Nos informa desde Queens, nuestro enviado especial, reportero Ramón, ha dejado el gong, nos escribió y nos dijo esta noticia, y es que es una delincuente que roba unos $86... y lo hace entregando una nota a la dependienta diciendo que tiene una pistola. Anda. O sea, se pone a escribir, además llega, la cámara de seguridad se ve, ¿no? Como entra, escribe la nota, tengo una pistola. Se da la nota y la otra, pues, le da la pasta. Al parecer, la curiosidad es que lleva un antifaz de gato, tipo, lleva un traje así negro y va en plan... Ah, sí. Y bueno, resumiendo, esta persona robó dos tiendas el año pasado, donde por valor de... terminó robando unos $500 en el barrio de Queens. Anda. Creo que en Nueva York, ¿no? Es curioso. Y como curioso, yo creo que desde si no fuese el año pasado, pensaría que ha estado viendo Kick-Ass y en vez de ser un superhéroe, dije... Estamos a esto de la gente como Kick-Ass ya por la calle, tío. Zumbadísimo de la cabeza con traje de buzo. Me parece una forma muy elegante, muy limpia, muy digna de atracar. Claro, es un delito, es lo malo de la historia. Sí, es lo malo, sí. Pero oye, no sé. Pues eso, yo creo original, que habrá pensado, ¿por qué nadie se le ocurre ser un supervillano? Y a esta chica pues se la ha ocurrido. Y exactamente, ¿qué ha atracado? Una joyería. Claro. Pero es que imagino que lo ha atracado el dependiente de la joyería, porque si la joyería es mía, me tengo una pistola y digo, a ver dónde está la pistola. Y si estás jugando tu dinero... Le escribes otra nota tú, ¿sabes? No me lo creo. Y el otro te dice... mira el bulto en el bolsillo. Más contigo con la mano media así. Con la... sí. Es una chica, ¿no? Si queréis, pongo un enlace al vídeo. Yo para empezar, si ya me entra en la joyería alguien vestido de gato, yo ya empiezo a sospechar. Sospecho, empiezo a tirar ya debate, que lo tengo aquí debajo del mostrador, porque no me fío en pelo ya de nadie. Vamos. Lleva bastante la ropa ajustada, que no sé dónde guarda la pistola, sinceramente. Pero bueno, vamos a cambiar ya de tema. Estas son las noticias, espero que hayan gustado. Sí, señor. La actualidad de un héroe, el noticiario de un héroe con la gata en la vida real, amiguitos y amiguitas. Si ven a alguien disfrazado de gato o de perro, desconfíen. Sí. Hay otra forma, además de la del bate, que es la que propone Javi, es el botoncito que conecta con sí, la alarma. Más sutil, más... quizás sea más, no sé. Pero menos efectivo. Sí, sí, puede, en momentos. Bueno, pues muy a nuestro pesar, abrimos de nuevo ventanita necrocómica en el planeta Duna, porque alguien pues se nos ha dado de baja, hace poquito. Esta semana tenemos de nuevo, pues tristemente, esta sección de Necrocomic, que además viene un poco también a colación, se lo comentaba antes a Juanma. La semana pasada estuvimos hablando de la gente, que dibujantes españoles que se dedicaban en los 70 a hacer algo tipo fantasía heroica, como tipo Conan y tal, que fue, bueno, pues un poco estuvo de moda, y no nombramos, pero tiene mucha importancia en aquella época, es la persona dibujante que ha fallecido recientemente, que es Víctor de la Fuente, que falleció el viernes pasado, el 2 de julio, a la edad de 83 años. O sea, ya una persona bastante longeva. Y, bueno, este asturiano, pues, a todo el mundo sonará, porque está considerado uno de los grandes dibujantes del cómic español, sobre todo por su dominio de la figura humana y por tener un trazo dinámico y expresivo. Recibió el Gran Premio del Salón Internacional del Cómic de Barcelona en el año 2006 como reconocimiento a una dilatada trayectoria artística. O sea, que eso por lo menos se llevó en vida al hombre, le reconoció. Por lo menos tuvo reconocimiento, sí, bastante. Sí. Y bueno, la gente le puede sonar trabajos suyos, sobre todo en el campo como el western, con Sunday, Amargo, Los Gringos o Tex, en la fantasía heroica, como decíamos antes, como con personajes como Axtur, Mataidor o Haggard, perdón. Y ha llegado a ganar bueno, premios tan prestigiosos como el Yellow Kid, que se lo llevó en el año 1980. Así que bueno, pues, poca cosa más, y en fin, pues que sentimos, obviamente, que se nos haya ido otro de los grandes. Nuestro recuerdo a Víctor de la Fuente, en Necrocomic. Antonio, ¿qué te está pareciendo el contenido del programa? ¿Lo ves dinámico? ¿Estamos sueltos? No, está muy bien, está muy bien. Estamos bien, ¿no? O sea que... Lo curioso de esto de que los dibujantes que... Es que normalmente se mueren un par de ellos a la vez. Sí, sí, están cayendo como moscas. Sí, sí. La verdad es que también la semana siguiente. Claro, es que yo creo que está impuesto la generación. Hay generaciones, por ejemplo, que sean de dibujantes y suelen tener en torno a entre los 75 y 85 años. Pues bueno, porque hay una revolución en el mundo del cómic, porque hay, no sé, una moda, una lo que sea. Y claro, muchos de los que te suenan es que tienen esa edad, claro. Entonces, pues si no es uno, es otro. Pero sí, pues la verdad que estamos llevando una racha bastante mala. O que se está prestando también más atención. A lo mejor también hace tiempo que no nos fijábamos en estas cosas y ahora sí. Antes era complicado que saliera, por ejemplo, en el ahora, país, que si un dibujante de cómic fallecía. Se le da más importancia, se le presta atención, la importancia que merece, sobre todo a un autor como este, que yo en el mundo, por ejemplo, de internet, se está la gente volcando bastante. En casi todos los blogs se ven homenajes a este autor, y eso también significa algo, creo. O sea, que no es por envidia, ¿no? No es que diga uno, anda, que este va a pasar a la historia, pues yo también, venga. Yo también, venga. Mañana me doy de baja. Necrocomic volverá la próxima semana, ¿o no? Esperamos, obviamente, que no, pero... No, esperamos que no, nunca, que tarde bastante. Nunca se sabe. Llega la web de la semanita en Planeta Duna. Es una web muy aseada, la de esta semana, y muy limpia, con Juan Beltrán, que nos la va a comentar. No termino de pillarte yo a veces los... No, yo tampoco. Limpia. Yo tampoco. Bueno, es abundante, porque son 13 millones de naves. Anda, 13 ¿cómo se millones dice? De naves. Ni una más ni una menos. ¿Tiene algo que ver, les pregunto, con Carlos Jesús? Chiu, chiu. ¿No? Creo que tendrá que ver... Raticulín, que tendrá que ver con algún tipo de referencia friki, cinéfila, científica. Ya, o ya, ya. Porque suelen aparecer bastante naves extraterrestres. Bueno, www.13 con número... 13, escrito con número, 1 y 3, millonesdenaves.com. Una dirección fácil de recordar para una web difícil de olvidar. Bueno, qué bonito. Otra de esos estupendos. Si no eres el logan de la página, ya deberían de ponerlo. qué bien has estado ahí, de verdad. Un aplauso, por favor, claro, para Juan Beltrán. Es tremendo, sí, señor. ¿Qué me ha pasado? Bueno, está otro de esos estupendos blogs donde encontrar entradas relacionadas con el mundo del cómic. Ya parece que es un poco tópico, pero no, yo creo que siempre es interesante, porque cada uno le da un aire distinto, un punto de vista diferente a las noticias, a las reseñas. Además, en esta página, en este blog, que es como a mí me gusta, es decir, con sus contenidos bien organizados y estructurados, para que con el paso del tiempo no se convierta eso en un gran cajón en un enjambre de información tebeística que no tenga ni pie ni cabeza, que es imposible de entrarte de nada. encontramos noticias, bueno, aparece tú fácilmente arriba, te encuentras con todas las secciones, una de ellas de noticias, obviamente no voy a explicar lo que son las noticias, porque son noticias. Cosas que pasan y que no sabíamos hasta que nos las... Cómics, pues bueno, pues son reseñas, de tantas veces de novedades, pero no, de obra en general, reseñas de cómics. Hay especiales, que aquí puede encontrar entrevistas, como listado, análisis de eventos, etcétera. Ilustres, esto es una sección que llama el autor de esta web, le llama Ilustres, que es como bueno, aquí nosotros hacemos la biografía de grandes autores, ¿no? Fanzines, obviamente referido a las publicaciones de aficionados. Minutos musicales, ahí no he entrado, pero supongo, imagino que tendrá algún tipo de relación. Parece estar en nuestro programa en este momento, ¿eh? Tu música, no sé qué, conocer autores, noticias. ¿De quién lo está copiando? De 13 millones. Bueno, y una sección que me la dejo para el final, que me ha resultado muy simpática, que es viñetas, donde dibujantes mandan algún dibujo, una viñeta dedicada a los 13 millones de naves, que es un poco el leitmotiv de esta página. O sea, se ha visto cosas de... Ahora mismo iba a decirlo de memoria, y Fermín Solís me parece que había mandado alguna cosa. Autores que le han mandado una especie de fanart, no sé, de las naves, o aparece... ¿Tiene mucho? No sé. Tiene unos cuantos, ¿eh? Yo he visto por lo menos 10 y no he pasado de página, o sea que tienen unos cuantos. Otra curiosidad que me ha gustado, por ejemplo, ya no es que sea tan... como ejemplo de cosas que te puedes encontrar buscando la página, es el enlace a las 18 mejores viñetas de Batman. Anda. ¿Sí? Un despliegue de grandes autores y momentos trascendentes que ha vivido el hombre murciélago en esta serie. A mí especialmente, bueno, si alguien se quiere luego mirarlo, que se fije en la número 8, que es la, a mí me gusta muchísimo. Se ve... Ahora mismo no sé si es de ni nada, no. Bueno, se ve el rostro de Batman. Y todo lo que es la cabeza, ¿no? La figura de perfil y todo lo que es el interior, una escena que él está pensando y recordando, me parece un recurso muy chulísimo, ¿no? Y bueno, en general, ya te digo, son de ese tipo de viñetas. Y nada, pues esta página la recomendamos, 18 iba a decir, 13 millones de naves. Que le has puesto el IVA. Ahí está. Puesto el IVA y es lo que tiene. Y nada, porque eso, que ya no me acuerdo ni el eslogan que he dicho yo, pero... Sí, era muy bonito. Un nombre fácil de recordar y una página difícil de olvidar, ¿no? Sí, señor. Un aplauso para Javi, por favor, por recordarlo. Por recordarlo, porque tiene su mérito también. 13millonesdenaves.com. No, pasado por ahí. La web de la semanita. Ramón, cuando quieras, hijo. La entradilla, la separación, antes de recibir, como siempre, la conexión intergaláctica con nuestra nave nodriza, más nodriza que nunca, como te queremos, madre, desde el planeta Moviola. Con Moviola, los amiguitos en la calle Minas de Gador, se me estaba yendo el santo al cielo. Número 5. En la capital, sí, correcto. Premio para el caballero. Vamos a por ello, vamos a por todas, vamos a por las novedades. Partido máster. Día 189 sin el capitán Caparrós y sigue sumando. Lo mismo, yo no sé si es que el capitán Caparrós está como esperando a que termine, yo personalmente conociéndolo, parece que está esperando a que terminen los mundiales para volver a la Tierra. O igual están en Sudáfrica, se ha marchado ahí. Aunque no lo creo. Yo creo que tampoco se le puede culpar tal y como está el tema de Bubucela y tal. A mí los movimientos de Paul el pulpo ayer me recordaban en cierta medida al capitán Caparrós. Yo no digo más, ¿eh? Cuando venga va a contarle eso que acabo de decir. Yo no sé y explicarlo. ¿Qué luego pensará madre de todo esto, ¿sí? del tema capitán, el tema Bubucela, cambio? Pues en mi opinión las bubucelas son el mejor invento de la raza humana, un método infalible para exterminaros entre vosotros. Los que lo oyen mueren en una agonía de locura y desesperación, y los que soplan mueren por falta de aliento y falta de riego sanguíneo al cerebro. Habéis intentado evitarlo creando los decodificadores que eliminan el sonido, pero yo he creado un contradecodificador que anula el efecto de estos aparatos e intensifica las bubucelas. Pronto moriréis todos. Qué bueno, qué bueno. ¡Vais todos a morir! Ay, Dios. A mí no me asusta, madre, hoy. Es que me estaba acordando de un tipo de vídeo que está por ahí dando vueltas por internet, el señor de la bubucela. Que cogen el vídeo del señor de los anillos y cuando está diciendo, yo te acompañaría a Frodo. Tienes mi espada, tienes mi hacha, y aparece uno, tienes mi bubucela, y se tira toda la película dando la tabarra con la bubucela, ahí despertando al Morlock ahí con la bubucela, un peñazo el niño, ¿no? Lo apunto por aquí. El señor de la bubucela. El señor de la bubucela. En internet. Impresionante, impresionante. Tiene mala pinta la cosa, ¿no? Bueno, pues yo quise ir preguntándole que empiece nuestro destripador, si quiere. Venga, empiezo yo. Madre, háblame sobre la ensalada de Niza de Edmond Baudin. Cambio. Qué bien me lo paso viendo cómo intentáis pronunciar los nombres de los autores con vuestras lenguas estrapajosas. Baudin es el único autor capaz de encubrir el arte secuencial con la capa de la introspección, sus relatos evocadores colmados de poesía, esbozados con la línea gruesa de su trazo y un blanco y negro perturbador, le ha servido para delinear una obra intimista, y hacer del cómic un vehículo para la reflexión. La sexualidad, la ternura, la nostalgia o la amistad son los temas recurrentes en Ensalada de Niza, ingredientes los personajes que caminan por los rincones y paisajes de Niza, formando esta ensalada que nos sirve Edmond Baudin. Esta me la pido yo, ¿eh? Ay, me la pido. ¿La primera? Sí, sí, sí. ¿Te gusta la ensalada? ¿Te gusta Niza? Sí. Básicamente, ya hasta aquí puedo leer. Yo lo que no sé cómo se atreve madre a darle caña al destripador, ¿no? O sea, Antonio. Pues porque no lo conoce todavía de cerca. Está como bueno, valentorra, no sé. Tú vete afilando la navaja, Antonio, para luego, ¿eh? La verdad es que sí. Vamos con la segunda novedad, que es El Príncipe Valiente, Lejos de Camelot, de Mark Schultz y Gary Gianni. Una vez que nos raja madre. Dioses, la excepción sublime de los labios de Javi, se nota que el Felipe V no tiene ni por asomo los mismos efectos que el Don Simón. Que Príncipe Valiente es el mejor cómic de la historia de este arte lo sabe cualquiera, que Bran Miller o Guy Leisner, por nombrar dos autores al azar, no serían nada sin Príncipe Valiente, estamos hartos de oírlo, que amar el cómic y no leer Príncipe Valiente se contradice, no hace falta explicar por qué. En definitiva, sin Príncipe Valiente no tendría sentido el cómic, en esta afirmación autores, crítica y lectores coinciden. Pues ahora por primera vez llega a nuestro país los relatos inéditos de Príncipe Valiente, por dos autores que se encargaron de continuar con las aventuras que la enfermedad, la vejez y la muerte impidieron que Foster siguiera. No son Al Foster, ni las historias son las auténticas de Príncipe Valiente, pero logran transmitir la esencia original de Foster. Esta es la crítica más amable que le escucha a madre en muchísimo sí, tiempo. A mí me gusta el Príncipe Valiente, ¿eh? Y claro, Foster es una máquina dibujando en general, ¿no? Pero narrativamente bueno, me refiero que sea lo mejor que se ha hecho en el cómic. Es que yo es que esa cosa tampoco. Igual yo no quiero discutir la madre, ¿eh? Ya, no, pues ya te digo, es que me ha sorprendido. A mí es que también, con las millones de cómics que hay desde que se inventó el cómic, que digan que este cómic no sé qué, a mí esa cosa no me. Nunca me ha parecido. Es un pionero, wow, ya. O sea, reducir una cosa tan amplia, porque además hay muchas temáticas, hay muchos géneros, hay muchos dibujantes, y hombre, claro que el Príncipe Valiente, pues, para empezar, uno de los pioneros, y para terminar, pues, uno de los que clásicos, vamos, pero que ahí está que sea lo mejor. Javi, después del piropo que te ha lanzado madre, me parece una descortesía. No, descortesía, porque... no, es que, hombre, no sé, es que hay gente que tiene como sus dioses particulares del cómic, y de ahí no la baja. No, pero está... Pero vamos, que obviamente el Príncipe Valiente, vamos... Sí, sí, lo que pasa es que eso, que me queda un poco como muy... Oye, madre, está como muy diciendo, esta es y está clarísimo. Sí, sí, lo tiene claro. A mí me encantaba, ¿eh? Una cosa curiosísima de Harold Foster era la gran capacidad de dar detalle a los personajes secundarios. O sea, los secundarios estaban tan bien tratados como los protagonistas. Uh-huh. Pero cualquiera, el bufón pequeñajo que estaba por ahí escondido... Perfecto, o sea, perfecto de personalidad, de diferenciación. No hace concesión a eso de decir, venga, el grupo, pues, más o menos que tenga una cara estándar. De eso nada, le creaba un... Y claro, es que eso es alucinante. Hombre, un poco relamido el hecho de decir, para no estropear, porque era para no estropear el dibujo tan impresionante que me hago yo, no me gusta mucho, voy a coger y no voy a poner viñetas, o sea, no voy a poner bocadillos. Los textos aparecían abajo, no porque fuese esto, mira qué antiguo, que no, lo hacía porque no quería estropear el conjunto, que también es un poco... Es verdad, ¿no? Bueno, no, dices tú, es cierto, no hay que estropearlo, pero, jolines, cómo me molo, ¿no? Venga, voy a preguntar yo, ya me callo, si yo no... Madre, háblame un poquito de la última novedad, La Odisea, de Tim Machin y Rick Lacey. Bueno, boca papa, por mucho que intentes hacerte el remilgado repelente con una pronunciación pedante, sigues siendo un paleto. Buena adaptación destinada a un público juvenil de la obra de Homero, que narra el regreso a casa de Odisea tras la guerra de Troya, viaje que hace a lo largo de 10 años, obra planteada como continuación de la Ilíada, poema épico de Homero que describe la guerra de Troya. dibujo cartoon bien cuidado y un guión que a veces necesita de demasiado texto de apoyo, adaptación notable, entretenida y que puede inculcar la lectura en el más joven, objetivo de la Odisea y la nueva colección de cómics que plantea la editorial Bruño. Yo esta me la pido. Sí, ¿no? Ay, yo también quiero. La primera para mí, esta para Javi. Y yo me quedo con el Príncipe Valiente, que lo tengo un poco desconocido. Qué guay. No, pues yo también me quiero quedar con la Odisea. Vale, bueno. ¿Compartimos? La compartimos. Yo creo que me estoy arriesgando, ¿sabes? No estoy muy seguro, pero me estoy arriesgando. Yo creo que la editorial habrá imprimido más de 2 ejemplares. Así que yo creo que lo mismo tenemos. Yo creo que va a hacer una tirada exagerada de 2. Como tirando la casa por tirando la ventana. Vamos a hacer. En cualquier caso. Hacemos una, ¿cómo haces 2? Como la vais a compartir. Loco, estás loco. ¿Cómo haces 3? Vaya loco. Si solo hay una, como la vais a compartir, que la pague Javi, que ha sido el que. Que ha tenido primero, ¿no? Claro, claro. Y luego me la presta luego a mí. La presta, cuando sí. Ya la tiene abierta y. Correcto. Y más o no sea, bueno. Bueno, así te piensas que me voy a hacer. Yo no sé lo que haces con los cómics. Los cómics están para leerlo, no te piensas que te dice posavasos o algo. Bueno, yo creo que de todas maneras esta semana ha habido un poco justo para todo, ¿no? Sí. Hay un poco guay, ¿no? Eso sí, sí, me hubiera gustado, madre. ¿Te ha gustado alguna más que otra, madre? ¿Cambio? Me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Bueno. Un poco como un golpe bajo, ¿no? Directísimo, directísimo además. Pues yo ya, mismo tío. Muy bien, pues las novedades de la semana, Modiela y mucho más, claro, con aire acondicionado y además en estos tiempos de bochorno y calor. Calle Minas de Galo número 5 en el barrio San Luis en la capital. Gracias madre, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y que para entonces, que diablos, que para entonces seáis campeones del mundo, que falta os hace a la autoestima. Ojalá, ojalá, de verdad, que es uno de nuestros sueños, ¿eh? No es gran cosa, porque al fin y al cabo vamos a seguir madrugando, vamos a seguir... Pero hay un gesto bastante humano por sí, parte de madre, sí, ¿no? Sí, sí. Ella se la ha visto un poco de detalle hacia la raza humana, a los españoles específicamente. La hacen grande. Sí. Un aplauso para madre, voy a pedir emocionado, ¿eh? Aunque no sirva de precedente. Tremendo. Me ha tocado la fibra. ¡Ay, madre! Sí, sí. Subimos la melodía porque, claro, estaba cambiándole el riptus aquí a Antonio. L.A. poquito a poco. Estaba transformándose, es como el increíble Hulk, pero para adentro. Se notan los ojos sobre todo, enrojecidos, la vena del cuello también como la Patiño. Su jersey de manga corta, a rayitas, y el sombrero. Llega nuestro destripador de cómics. Antonio Elea, hoy además víctimas de 2 meses que se le han juntado con las obras. Bueno, sí que con la reforma, claro, digo, claro, el doble. Es lo que tiene. Un poco resumen. Pues vamos a por ello, Antonio. Pues empezamos. Bueno, pues ya después de la reforma he tenido tiempo para empezar a leer y... Se ha quedado niquelado, ¿eh? Se ha quedado nuevo ya. Muy cuando bien, quiera pasarte por allí. Venga. No, si eso déjalo, Antonio. Bueno, pues trae una fondo. Bueno, empiezo con el asombroso Spider-Man, el 43 y el 44, que tiene un 7,5. Últimamente en estos cómics aparecen historias muy buenas que recuerdan a la época dorada del personaje, aunque anteriormente se comentaba que el cambio que habían hecho no era muy adecuado, pero está muy bien. Como ya he dicho, la época dorada del personaje. Después tenemos los 4 fantásticos, el 29 y el 30, que tienen un 7. Cuentan una historia de universos paralelos que por lo menos a mí me gustan bastante. Siguiendo tenemos el increíble Hulk, el 20 y el 21, que tiene un 4,5, ya que siguen dándole vueltas y ya no saben qué hacer con los nuevos Hulk, y por supuesto no se sabe quiénes son, pero siguen dándole vueltas a ver si sabemos algo. ¿Tanto Hulk? Ya uno mareado, ¿tanto? Ahí, yo he visto ya portadas, los meses que vienen salen por unos 4 o 5. Y de cada uno de un color, ¿eh? Sí, rojos, verdes... Son como los parchís. Que la masa... El parchís de la masa. La masa ya no es lo que era. Bien, después tengo la Patrulla X, el 53 y el 54, que tiene un 5,5. Cuenta la historia de Utopía, o más bien de cómo los mutantes buscan un mundo mejor en el que vivir. Y conjunto con este, el X-Men 53 y 54, que tiene la misma nota, un 5,5, ya que es más de lo mismo, es como un crossover de esos en el que se juntan las dos series. Uh-huh. Y dejando a los mutantes a un lado, tenemos el Capitán América, el 55 y el 56, que tienen un 5. Uy. Un 5, por ahí yo... Sí, por los pelos, ¿eh? Sí, ya en estos números se cuentan así historias del pasado de... Del auténtico Capitán América, o del antiguo, como se quiera decir. Y es que no, estoy un poco perdido, no estaba muerto este hombre. Bueno, estaba tomando, estaba de parranda. Estaba de parranda. Sí. Seguimos con el X4, el 19 y el 20, que tienen un 4. Estos son unos números así preparatorios para un gran evento que se prepara para dentro de dentro de poco, dentro de la serie. Pero estos números no tienen mucha chicha. Y hemos empezado con Spider-Man y continuamos con, después de algunos cómics más, con el Spider-Man Oscuro, el número 1, que tiene un 6. Es una historia curiosa de otro Spider-Man, este que no es el Spider-Man original, este es un Spider-Man malo. Y seguimos con Spider-Man, con el Ultimate Spider-Man, el número 1. Me estoy liando con tantos Spider-Man. Hay muchos. Aquí no se conforman con uno, quieren mucho. Que este tiene un 6.5. Es así como una vuelta a empezar en este universo, pero la verdad es que tiene historias divertidas y con unos dibujos muy muy frescos. Pero muy no divertidos. Una reedición, dice que es Ultimate Spider-Man número 1. Es una reedición del número 1. Es el volumen 2. O sea, el volumen 2, número 1 es el volumen 2. Sí. Ah, vale, vale. Sí, y empieza desde el principio, o sea, no continúa nada. No, sí, continúa, pero como en el último número hicieron unas cosas así un poco especiales, sí, como para que sea como un nuevo inicio. Vuelvo a recordar cuando se convirtió en Spider-Man. No, por favor, tío, no digas que vuelvo otra vez. No, lo pico también la araña porque está más trillado ya. Eso no. Ah, muy bien. Toma, toda esta línea Ultimate suele estar bastante bien en general, ¿no? Sí, están guapos. Además, muy dinámico, más para un público muy joven. A mí se me gusta, un dibujo muy fresco, tío, a mí sí me gusta. Este lo dibuja, ¿cómo se? Que no recuerdo el nombre, pero era de, que dibujaba también lo de una tía gata, David Lafuente, ¿puede ser? Ni idea. No lo sé seguro, me pero suena, suena no. Que era ese. Este en la portero, ¿no? No. Sí, de la Brañón. Se ve que está por empleado de por ser de <bastante. risa> Y bueno, pues pasamos de Marvel a DC, con el Superman el 36, es que este mes solo había uno, el otro lo dejamos para el mes que viene, con las reformas no tuve tiempo. Se va a salvar, se va a salvar. Sí, tiene un 5. Uy, sigue Superman el nuevo Krypton intentando que las cosas funcionen, y no está mal este número, aunque solo tiene un 5. Y luego de Superman pasamos a Batman, que este sí he leído los dos, el 34 y el 35, y tiene un 4. ¡Ay, Dios! Ah, ¡Batman está suspendido! Está suspenso. Es que las historias no me terminan de convencer de todas las que cuentan aquí. No voy a decir lo que le pasa a no, no, no quiero poner en duda tu criterio, simplemente que me da pena porque a mí el personaje Batman me gusta y que vayan haciendo cosas... Es que me da a mí que Antonio tiene una historia, una agria polémica con Batman, no sé por qué. Sí. No, vamos, ¿sí? Que yo... Eso de que cuando salgo ahí por las noches con la espada este me persiga, no... Algún día lo contará. Lo dejamos para otro programa. Y pasamos al Fan Hunter Fan Letter, el número 6. Esto es la vuelta de hacer piñón al mercado por parte de la editorial Panini. Nos ofrece, como siempre, historias para gente que le guste este mundillo así friki. Con los dibujos, como ya supongo que lo conocéis. Estilo realista. Hiperrealista. Hiperrealista, sí. Parece que los dibujos se salen de las páginas de. Sí, yo sé dónde salen los dibujos, hacer piñones. Más que. Haciendo amigos. Haciendo amigos. Perdón, Javi Sánchez. Perdón, no me comete la sección de Antonio. Por favor, continúa. Bueno, seguimos con el Pardillo número 4. La general parodia de esta cuarta temporada de Perdidos, que le da un aire muy fresco y divertido a la serie. Yo supongo que habréis visto el final. Pues aquí todavía vamos por la cuarta. Y ya empezamos con el manga. El primer número es Rosario Two Vampire, el 8, que tiene un 6.5. Ya como sabréis de otros meses, este manga me gusta bastante, aunque la historia no sea sorprendente y sea un poco repetitiva, pero cuando estás leyéndolo te gusta bastante cómo transcurre. Son de estas cosas que sí. No puedes parar. Se podría decir. Es la cosa de los vampiros, que te pillan. Sí, aunque no solo va de vampiros, pero va de ser así sobrenaturales, que están en un instituto y ahí van. Todo tipo de monstruos. Y hablando de monstruos, pues pasamos al Monster, el número 8, que tiene un 7. Este es el penúltimo número y estamos expectantes a ver cómo termina. Ya el próximo mes veremos. Y seguimos con manga, con el Doctor Loom número 5, que tiene un 8. Son historias cortas que entretienen una tras otra. Siguen, te enganchan, pero como no son no transcurren una tras otra, sino que son historias cortas, pues te enganchas sobre la historia, pero quieras seguir sabiendo. O sea, que son autoconclusivas. ¿Se pueden leer independientemente? Se pueden leer independientemente, aunque también tiene una historia... Pues yo tengo una deuda pendiente con Doctor Loom, tengo una gana de... Porque está bastante bien. Pero empezar, no, es que no me pasé el otro día y no tiene el número uno. Y quiero empezar desde el principio. Sí, eso es ideal. Y de Doctor Loom pasamos a Naruto, el número 47. Como en otros meses está entretenido, pero con el transcurso de la historia muy lento, para mi gusto por lo menos. Supongo que para esto habrá gusto, pero yo creo que transcurre muy lento. Y de ahí pasamos al... Naruto todavía sigue haciéndose la serie, me refiero, ¿el manga sigue haciéndose? Sí. Está en activo, ¿no? Sí, yo creo que por Japón va por el 50 o el 51. Sí, sí, pero que no... Muchas veces nos llegan aquí las cosas cuando ya está terminada la serie o algo así, pero no. Sí, en este como caso... allí sale, no sé cuánto saldrá, pero cuando junten un número, a lo mejor pasan 4 o 5 meses y aquí claro. Lo van publicando cada dos, pues llegará un momento al que lo alcance y será periódico. Ah, claro. Me imagino. A no ser que termine ahí antes. Y... ya queda poco, pasamos al Zelda, al Minish Cap, que tiene un 5.5, es la versión al manga del videojuego con el mismo nombre. La historia está regular, la verdad, y se me hace raro ver al personaje fuera del juego. Y ya nos quedan dos mangas, el Layer Revolution, que tiene un 6, son nuevas historias de este grupo en un mundo lleno de magia, está divertido. Y para terminar el manga, el Pluto número 7, que tiene un 6.5. ¡Ay! Pronto bajado. 6.5, sí. Se aproxima al final y ya no me está gustando tanto como los otros números. Maldito sea. Que me había enganchado por tu culpa. Estas cosas. Está bien, está bien. Pero comparándolo con los números anteriores... Está un eso poco yo creo que está tomando carrerilla. Son este tipo de cosas que te echan un poquito para atrás para dar un salto grande. Salto final. Sí. Doble volteo. Mantengamos la esperanza. Sí. Y ya para terminar, una maratón que he hecho con los muertos vivientes, que me he leído del 1 al 10. Y tiene un 9.5. La bajada de la semana, los muertos vivientes. Es un cómic súper enganchante que no tiene un 10 porque en un par de tomos no tiene el mismo nivel que el resto, básicamente por eso. Pero que cuando empiezas a leer el número 1 quieres más y no puedes parar. Qué bárbaro. Dios, colega. Trae los muertos vivientes en vena. Tomo nota, eso quién lo edita. Lo he visto por ahí por toda la publicidad, pero no. Planeta. Y yo creo que en tu página también lo comentaste. Sí, lo de Edita Planeta. Que yo te dije en agosto me parece que sale el número 11. Sí, sí, que yo estaba un poco sensible últimamente. Entonces el tema este de zombie y tal no me termina, pero joder, si me lo pones así. Sí, es que no va solo de. Va más de la historia de los personajes que sobreviven que de los zombies. Vale. Sí, realmente los zombies tampoco tienen mucha vida. Sí. Social, ni vida de ningún tipo, o sea que es normal. Muy inteligente, pues. Y eso es todo por este mes, espero que haya gustado. Y hasta la próxima. A mí me ha encantado, de verdad, me ha gustado muchísimo además. Es la nota de estos dos últimos meses. Hay un blog donde podemos seguir toda la actualidad de Antonio L.A. El blog sigue extendiéndolo, ¿no? Sí, por supuesto. En internet, claro. Recuérdanos cómo. Claro, www.antla.blogspot.com. Tres Vs dobles, ¿no? Sí. Vale. Básicamente lo normal. Antla.blogspot.com. Correcto, pues síganlo ahí hasta el próximo mes, que será ya después del mes que viene. Claro, ¿vale? Ya claro. Es la temporada próxima. Que va a tener entonces más o menos julio y agosto para en septiembre, nos, sí, nos comenta sí, eso, ¿no? Especial verano. Sí, sí. ¡Qué bueno! Oh. Especial verano. Y además, qué original, Antonio. Sí. Genial. Pues Antonio Lea, nuestro destripador favorito, que volverá después del verano. Super. Aquí está Sebastián, ya con la bandejita. Momento entrañable, el cubito bien recortadito y nuestro erudito, todo acabadito. De Javi Sánchez hoy con el pijama de verano. Hoy ni se ha cambiado. Además, una barbita muy elegante, eso sí, de 3 días también. Daría la sensación que como que se ha dejado llevar por el verano, por el calor. No, pero yo creo que lo tiene medio, ¿eh? Sí. Tiene una cortadora que milimétricamente le deja el tamaño sí. exacto de pelo. Barba. El pañuelo de mano que le asoma por la manga hoy, en homenaje a San Fermín, es rojo. El esto del pañolico, no, como que no, porque le rozan el cuello en su piel y no con esto del calor. Pero sí está el pañuelo rojo por su manga. Las zapatillas de tela, bordadas especialmente con los colores de la bandera nacional. Y Felipe V. Patrocina la obra escogida. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola, pues muy buenos días, muy importante. Ya te veo ya. Llámame. A ver si me traigo un día al perro antes de que acabe la temporada. Me gustaría, porque sí. Hace tiempo que no sabemos. Vamos a traerlo un día para que lo conozcáis, se pase por aquí. Genial, genial. Fermín, que como siempre nos deleita con una de las coplas favoritas. ¿Una coplilla de Chopin? La copla de Chopin, claro. Pues, ¿qué obra es esta semana, Javi? Pues esta semana tenemos una obra clásica, pero no un cómic clásico, que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Lorenzo Matotti. Ah, qué bueno. Estamos oscuros, ¿no? Estamos victorianillos. Los muertos, vivientes, Batman... Mr. Hyde... Sí. Sí. No sé. Estamos ahí entre un ambientecillo. Me caía mucho mejor Mr. Hyde. A ver. O sea, al revés, el malo, el. Mr. Hyde. Sí, el doctor y aquí. A mí no. Tú es que siempre has tenido muy mal ojo diciendo que amigo. Mr. Hyde era muy malo, bueno, es que le pegaba a las niñas pequeñas. O sea, con el bastón, era un auténtico basura. Por eso te digo que. No sé si te lo digo, me ha caído. Siempre has tenido muy mal ojo para elegir amigos. Realmente lo digo. Sí, debe ser. A ver con quién te juntas. A mí me dicen mucho que mi mejor compañía es la del móvil. Ya está. Festival del humor. Hasta aquí. Momentos graciosos. Venga, vamos a por la hora. Sí. Bueno, a principios de este nuevo siglo, que empezamos, apareció un cómic que, bueno, pues en principio pues no parecía que ejerciera mucho ejercicio de creatividad, ¿no? Se trataba a primera vista de una recreación, en principio más, del clásico intemporal de Robert Louis Stevenson, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sin embargo, la obra se ganó poco a poco un puesto en la librería especializada hasta el punto de llegar a considerarla la mejor versión del libro original y encumbró a su autor, Lorenzo Matotti, a las cotas más altas de popularidad entre los ilustradores del momento, haciéndole ganar además el premio Eisner por esta obra. Toda la maestría narrativa y pictórica de Lorenzo Matotti se pone al servicio de la interpretación de la famosa novela, describiendo como nadie el ansia del eminente Dr. Jekyll por intentar diseccionar el alma humana y descubrir su dicotomía que, por fin tiene éxito, un éxito realmente relativo, cuando el resultado es el contrahecho y perverso Mr. Hyde, el salvaje que todos llevamos dentro y que es nuestra parte, pues, en definitiva, más animal y desinhibida. Hasta aquí, pues, obviamente, nada que no sepamos. Sin embargo, la fuerza y el valor del cómic no radica en la personal visión del ilustrador italiano revisando el clásico, sino en el apartado gráfico que merece una mención aparte. Ilustrador reputado por revistas como Vogue, New Yorker o Vanity Fair, el arquitecto Lorenzo Matotti se inmiscuyó de lleno en el mundo del cómic hace ya unos cuantos años, y su particular estilo, cargado de fuerza, color y gran viveza, contrasta en numerosas ocasiones con los temas a tratar de su obra. Para él, la relación entre texto e imagen debe ser igual que con, por ejemplo, con el texto y la música, que los dos deben enriquecerse. Se cerciora siempre de que el texto tenga bastante libertad para interpretaciones múltiples, aunque en el caso del cómic que hoy nos ocupa, el de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, hiciera una excepción debido al gran respeto que sentía por la labor de Stevenson. De todas formas, no lo comentó antes, pero también participa Kransky, que creo que es el que hacía también la tema de la adaptación y tal. Es que no me queda exactamente muy claro qué parte lleva cada uno, que realmente la parte gráfica se la lleva el Lorenzo Matotti. En este cómic se mezclan los colores pastel con una fuerza y una vitalidad que contrasta con la amargura existencial que posee el personaje principal sobre el que gira toda la trama. Además, lo hace con su característico estilo de dibujo que recuerda y mucho a los pintores vanguardistas de principios del siglo XX. Además, no hace mucho realizó también una obra relacionada con Poe y lo hizo a través de un encargo que le hizo Lou Reed, el músico. Sí, de hecho fue a raíz de este cómic, el doctor Mr. Hyde dice, me encanta el estilo que tiene, o sea, vamos a ilustrar unas pesadillas y unas movidas que tengo en la cabeza con el caso con Poe. Y bueno, y de hecho, aunque realmente con el color es un maestro, a mí incluso me gusta más el blanco y negro que tiene, porque es como un alto contraste de esto que se queda, sobre todo para temas oscuros y tal. Eso siempre es genial. Sí. Bueno, pues como siempre decimos, altamente recomendado para aquellos lectores que gusten de deglutir esta famosa novela en otra de sus vertientes, que es la del cómic. Es interesante para los seguidores del artista Matotti, pero sobre todo imprescindible para aquellos que aún no se hayan aproximado a la obra del ilustrador y del que estamos seguros serán incondicionales de su trabajo desde la primera viñeta. Sí, señor, pues es la obra escogida esta semanita, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Enseguida el consejo aquí en Planeta Duna. Felipe V patrocinó, por supuesto, esta sección y un poquito Don Simón, para el resto de la mesa. O sea, de un lado hacia Javi, Felipe V. Los otros tres, Don Simón. ¿Vale? Sí. ¿Ha quedado claro, no? Sí. Pues vamos a probar. Que no voy a acercar la botella, vaya. Que no voy a acercar la botella. que la tengo medida, vamos. Es que cómo la acerca, cómo la rima hacia sí mismo. Ya te digo. Ni en un día como este. Ya veremos esta noche lo que pasa. Eso es. Sí, un momentillo, espérate. A ver, si España gana el mundial. Bien. Si España gana el mundial, yo compro una botella de Felipe V a cada uno. Me traigo al perro para que la conozcan. Hola, la semana que viene, ¿no? Y os traigo una botella. Pues esto queda registrado. Queda registrado aquí en la radio. Sí, señor. Enseguida el consejo. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Bueno, pues está ya, creo, al otro lado del hilo telefónico, después de momentos muy confusos. Creo que se ha disparado la bolsa en Nueva York y en Madrid también, porque claro, nos decía yo, Yoshio Kashimoto, que ahora no, que ahora sí, que ahora no, que ahora sí, que ahora sí. Parece ser que está Santi Girón, ya por fin, después de una semana de ausencia. Al otro lado, nuestro querido y venerado maestro. Maestro, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Que me habéis pillado, de verdad, en mala situación. Estamos ocupados, ¿no? Sí. Es lo que tiene. Es lo que tienen los desarreglos estomacales. Claro, claro. Si es que no puede ser. A ciertas edades, sabes, sopita y buen vino. Sí, sí, sí. Claro. Pues nada, ¿estás listo para el consejo? ¿Y qué es consejo o respuestas? A ver si termino bien. A ver. Consejo. Seguro que sí. Estamos multitud aquí, Santi. Hola. ¿Cómo estáis? Pues mira, está Javi. ¡Hombre, Javi! ¡Hey! Y está Antonio. ¡Antonio! ¿Qué dices, Santi? Antonio Lea. No te da envidia, no te da envidia aquí. A ver si la semana que viene os damos una sorpresa. A ver si es verdad. A ver si es posible. Oye, traed pasteles. Venga, vale. Oye, la gente de León. Ramón trae pasteles. Es que los de Elegido no podéis ser menos que los de Adran. Bueno, pues. Por eso te digo, el poniente, ¿eh? Conexión poniente, amiguitos. Qué lástima. ¿Los de Adran han traído pasteles? Sí. Sí, pero sí. Si ahora lo que debería traer es pescadito frito, hombre. Sí, pero es que por la mañana a esta hora tampoco te metes tú. Bueno, la verdad es que más que pasteles, sí, pega más unos boquerones. Hombre, eso te iba a decir. Un boquerón y una cervecita fresquita. Yo me comería el pulpo pop. El pulpo pop. Pues toma ejemplo, Santi, ¿eh? Sí, sí, sí. No, yo no es por nada. Lo tendremos muy en cuenta. Vamos a por el consejo. ¿Hoy de qué hablamos? Pues hoy vamos a hablar... ¡Ay, no me vas a poner el chiquiplón! ¡Hazlo, pero no lo hagas! Ah, es que sabes qué pasa. Lo haces tú muy bien. Porque se ha tomado una semanita. Ah, bueno. Es muy devoto de San Fermín, ¿sabes? Es que yo siempre me digo, ¡hazlo, mi amor! Duermo casi a veces y de sueño. Pero no lo intentes. Bueno, hoy vamos a hablar de los elementos infranarrativos en el cómic. Toma ya, estoy estupendo. Ole, ole. ¡Viva tú! Me refiero con los elementos infranarrativos a esas cosas que tiene el cómic que proporcionan una información a veces poco concreta o a veces incluso inconsciente, pero que dota a la historia de una especial personalidad, de una cierta peculiaridad, y a la que se le suele denominar tono, cuando decimos el tono de la historia, ¿no? Realmente el tono de la historia lo suelen dar estos elementos infranarrativos, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, el color predominante en la historia. No es lo mismo una historia en la que predominen los tonos fríos que los cálidos, o en las que predomine a lo mejor incluso un tono, a lo mejor predomina el rojo o predomina el azul, ¿no? Eso tiene una información para el lector también, supone una información... a nivel subconsciente, ¿no? O la decoración predominante, ¿no? También hay historias que tienen una cierta homogeneidad en su decoración. Imagínate, yo que sé, una historia que sucede donde todo lo que hay alrededor es un poco como art déco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O bueno, pues estás dando una información también. Y también hay todo un mundo subliminal alrededor de estas cuestiones, de la arquitectura predominante. Bueno, de eso evidentemente dota la historia de una personalidad también muy significativa, ¿no? Y eso lo hemos visto con algunos autores como los hermanos Switchen o como que tienen en la arquitectura, digamos, ¿no? O como el propio autor de Rocco Varga, el Daniel Torres, ¿no? Que tienen en la arquitectura, digamos, también todo un mensaje, hay toda una iconografía, digamos, no arquitectónica en sus historias, ¿no? O el vestuario, ¿no? También hay algunos como Guido Crepas, por ejemplo. Guido Crepas a veces parece más un diseñador de moda que un dibujante, ¿no? Y dota a sus personajes de un vestuario espectacular a veces, ¿no? Y eso también se traslada luego cuando se hacen adaptaciones, por ejemplo, al cine de ciertas obras de cómic, o cuando el cómic influye en el cine, ¿no? Claramente, ¿no? Por este tipo de cuestiones, ¿no? Se nota especialmente, ¿no? El cine tiene como elementos infranarrativos algunos que son muy evidentes, como es, por ejemplo, la música, ¿no? Pero en el caso del cómic, evidentemente, no disponemos de esas facilidades, ¿no? Y estos elementos infranarrativos a los que yo me refiero casi siempre son de carácter icónico, casi siempre son, bueno, evidentemente gráficos, ¿no? Y de carácter icónico, ¿no? este mensaje subliminal o subyacente, ¿no?, también lo dan determinados planos. Imaginaos, por ejemplo, un personaje que está consultando el plano de una ciudad y el escenario donde está es una calle que está llena de señalizaciones y que está llena de flechas, semáforos. Esto nos daría la información de que el personaje está perdido o desorientado, ¿no? Uh-huh. Esa ambientación también ofrece una posibilidad de mensaje infranarrativo, de mensaje subliminal, también muy, muy interesante. Se trata, pues, de elementos gráficos, como digo, que se abaten o que envuelven a los personajes, ¿no?, y que proporcionan al lector sensaciones ambientales, subconscientes y, bueno, y en cualquier caso, que buscan o que persiguen una respuesta también subconsciente del lector. Es decir, ¿por qué una historia no queda en nuestro recuerdo, ¿no? Evidentemente por las cosas más palpables de ella, pero yo creo que más que nada queda en nuestro recuerdo por esta información inconsciente o subconsciente, ¿no? Esta información que nos hace recordar una ambientación, un paisaje, una luz, un determinado color, eso sí que nos queda en el recuerdo, ¿no? Nos queda en el recuerdo y nos remite a... Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Ciudad, de Jiménez, ¿no? Uh-huh. Estaba pensando en eso también. Eso. Es que es la típica historia que tiene un montón de elementos infranarrativos, tiene un montón, ¿no? Una ciudad ahí que el tío va recorriendo y tal, ¿no? Y tiene un montón de mensajes subliminales, ¿no? El ejemplo más claro quizá puede encontrarse en las ambientaciones de las historias de terror, que consiguen provocar la sensación de miedo antes de que suceda nada. Es decir, sin que haya sucedido ningún hecho terrible o terrorífico, la simple ambientación es un icono ya tan fuerte en nuestra mente que ya nos provoca miedo. O sea, la casa, la silueta negra de la casa recortada contra la luna, entre la niebla, no sé cuántas, eso ya nos provoca la sensación de miedo, ¿no? Es decir, también hay elementos infranarrativos que producen, hacen una, hay una predisposición del lector, o que predisponen al lector a sentir algo, a enfrentarse, ya lo predisponen a enfrentarse con algo que para él puede ser más o menos concreto, pero que en cualquier caso tiene un montón de elementos inconscientes, ¿no? Esta cuestión quería traerla hoy a colación, porque ahora doy clases, en el verano suelo dar clases, pero alumnos sueltos, o sea, es decir, tengo a lo mejor pues un alumno nada más por la mañana y hablo con él y hay una relación mucho más directa que con los grupos, ¿no? Y esto es muy difícil de concretarlo si no es mediante una relación muy estrecha entre guionista y dibujante, por ejemplo, cuando se trata de un trabajo en tándem, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, creo yo, con los elementos infranarrativos, para que realmente no desborden la historia y den la información que queremos y que consigan un cierto equilibrio estilístico. Es decir, a eso que llamamos tono de la historia, efectivamente. Siempre hablamos del tono de la historia y es muy difícil definirlo. Pues yo creo que quizá esta sea la principal definición del tono de una historia. Muy bien. Hoy, ¿has dejado? ¿Para alusiones alguna pregunta al maestro? No, yo en un principio, casi antes de empezar a describirlo, estaba pensando en Watchmen, pero pensando en más en la simbología y los detalles, pero visto lo que estás contando, no es tanto a nivel cognitivo de esos símbolos, sino a lo que decías, ¿no?, a nivel psicológico, realmente la sensación, no tanto el mensaje, sino un aspecto de emotivo, ¿no? Claro, ahí está. Más propio de que el tramado de Moebius te da una sensación de corrupción o algo así, ¿no? Por ejemplo, en algunos cómics que el hecho mismo de que te cuente que de tal detalle te... ¿sabes lo que te quiero decir, no? Sí, sí, sí. Moebius, además, el ejemplo más claro, quizá, de autor que utiliza muy, muy bien todos los elementos infranarrativos y que ha influido, de hecho, muy claramente en otras disciplinas artísticas, por ejemplo, en el cine, ¿no? Todo el mundo dice que Blade Runner, ¿no?, la escenografía de Blade Runner está basada en The Long Tomorrow, de Moebius, ¿no? Pero yo creo que más claramente influye de Long Tomorrow en otra película que se llama El Quinto Elemento. Sí, bueno, la clavaron bastante. Ahí es casi una copia descarada, digamos. Y esa capacidad que tienen determinados autores de cómics, ¿no?, de trascender del medio del cómic, ¿no?, e influir a nivel literario, cinematográfico, incluso también a nivel musical y todo eso, ¿no? Es claramente gracias a todos estos elementos infranarrativos. Me ha encantado. Perfecto, pues queda dicho. Aprovecho para recordar que mañana en Toma 21, ya que ha sacado el título Santi, pues la película a analizar será Blade Runner, precisamente, esta semanita, en torno a las 12 y cuarto aquí en Días de Radio. Hoy tengo microverso, pero algo confuso, lo confieso. Voy a por él a ver qué tal. Ahora me vais a puntuar, Hoy ha vuelto el maestro, apreciado y admirado. ¿Qué decir de su consejo? Sabio, claro y acertado. Se me acaban los palabras, lo esperaba emocionado, como el mar espera al río. Y no sé cómo acabarlo porque, sinceramente, yo os digo que me hice la misma un lío. Ya está, no tengo nada más que decir. Es que... Era un concepto, un consejo demasiado abstracto como para que... Es que me he perdido, ¿sabes? Lo has despistado, lo has despistado. Pero yo creo que se ha defendido bien el Antonio. Bueno. Pues Santiago, como siempre, un orgasmo. Te esperamos la próxima semana y con la ilusión hoy de esperarte ya siendo campeón del mundo mundial. Eso va a ser... De fútbol, ¿sabes? Ese día vamos a hacer un comentario sobre el cómic y el fútbol. Sí, señor, sí, señor. Que hay una imagen tuya que, bueno, ya te contaremos, ¿sabes? Ah, bueno. Que puede ver la realidad muy pronto. Dar la vuelta al mundo, nunca mejor. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Pues recta final, nos quedan 5 minutitos del cómic al cine. No necesito más tiempo. Del cómic al cine, el concurso en el que tienes la posibilidad de llevarte premios si aciertas la película a la que cogemos un extracto y tienes que acertar una película basada en un cómic, de ahí el nombre del concurso. Tenemos... No tenemos la antena hoy el ganador, no puede estar. Pero hay ganador, ¿no? Hay ganador. Si quieres la pones para recordarla y luego alguno de nosotros pues... Yo te la pongo donde tú quieras. Pónmela. Venga, voy a ponerla. Ya puedes decir adiós al oxígeno. Eres un tonto y estúpido, Bonnie. ¿Me rechazas? Te ofrezco las llaves de un reino. Y me dices que eres un servidor de la ley. ¡La ley soy yo! ¡Yo! Chicos, garantizadme que esto va a parecer un accidente. No me decepcionéis. Hasta nunca, Manoli. Debiste aceptar el trato. Ah, era esta, ¿no? Muy fácil. Es fácil. No sé si por lo del poli, por la voz de Niro. Antonio, tú te la sabías, ¿no? Bueno. Ahí, ahí. En el foro de la duna la gente empezaba a decir: ah, sí, el que va de amarillo. No es Yellow Kid, no, es Dick Tracy. Que sí, también va de amarillo. Que también, Que también va de amarillo. Sí, pero sí, sí. No era Yellow Kid. Vale. Sí, sí, no, va de amarillo, sí. Obviamente, además un amarillo muchillón, porque en esta película de 1990 se basa precisamente, quizá una de las características es esa, ¿no? La tendencia a utilizar los colores planos que se llaman los cómics. Claro. Sí, recordando. Como era el original, original no tiene, pero bueno, que cuando se. Sí, sí, sí. Esos colores que en aquella época no se permitía hacer mucho alarde cromático y entonces se utilizaban unos colores muy básicos, muy planos. Pero muy fiel al estilo del cómic. Y claro, en ese sentido lo mantenía. Hay gente que lo odió, hay gente que odia a Madonna o a Warren Beatty, pero bueno, el caso es que nuestro amigo Oscar. Ya os digo, Oscar, en clásico ya en el concurso, exactamente, es el ganador y bueno, pues ya nos comentará qué es lo que... Qué es lo que desea. No ha vacilado, ha dicho que era relativamente fácil, así que está bueno, sobrado, esta semanita Oscar. He puesto otra que yo creo que puede ser más difícil, ahora me dirá Javi, que no, Javi no la ha oído, Antonio tampoco, me dirán si es difícil, es fácil, pónmela. Vamos a ponérsela. No te haré daño, Negri. ¿Te acuerdas de mí? ¿Recuerdas quién soy? Tu sentencia se dictará antes de lo esperado, mucho antes de lo que esperábamos. Pórtate bien, llévalo a casa rápido, rápido y con discreción. ¿Queda claro? Bien dicho, Nedley. Muy bien dicho. dicho. Yo la sé. Pero claro, tú lo estás leyendo. Que, claro, por eso, pero la sé. A ver. Es un hecho. Yo no tengo ni idea. Yo creo que ha dicho un nombre. Ha dicho un nombre y las personas que hayan leído el cómic recientemente. Venga, ya, ¿tú sabes cuál es? Tú, la pregunta es si tú lo sabes. No lo sé porque me lo ha dicho antes, entonces no sé decirte si lo sé porque me lo ha dicho. Ah, te lo ha dicho Antonio. Sí, no me acuerdo, igual sí se lo ha comentado. Pero que está un poco más difícil. Sí. El nombre tampoco es muy. Yo creo que tampoco es que sea excesivamente relevante. No es tan relevante como la del cuervo. No, de hecho no está fácil. Lo único es que, bueno, quizás te suena porque es una película que hayas visto varias veces o quizás porque, bueno. Meto alguna pista. Si digo alguna pista, lo va a acertar ya. Métela, pero poquito. Mi pista es que Antonio, aquí presente, ¿sí?, debería saberlo. Anda. Y ya está. Y hasta aquí puedo leer. Qué pistaca acaba de dar Juan Maltrán, amiguitos. Pues llamen desde ya. Llévense dos entraditas para el cine y dos números de La Duna. O participen con los super bonetes, camisetas de La Duna y de este programita Días de Radio, que está llegando poquito a poco a su colofón. 950-30-30-00, díasderradio@candilradio.com o info.laduna@gmail.com info.laduna@gmail.com o en laduna.es en la entrada correspondiente o en el 4D era o no, segundo. Sí. Que recibes de pulpo. No, de pulpo, pues. No, lo había pensado, ¿sabes? Pero tengo clarísimo, esta semana recibo de Desmond Tutu, con todo el respeto del mundo, ¿eh? Es un personaje que siempre me ha caído muy bien. De obispo sudamericano. Vale. Nos estás dejando hoy, Antonio, que no. En fin. Bueno, pues eso, que nos vamos ya con el disco dedicado. Sí, sí, mejor va a ser. Y la canción se llama Trains, del grupo Porcupine Tree. Oye, ¿dejaste un reto del animal, cómo era, que comía piedras y volaba? Sí. Nadie lo ha acertado esta semana. No. ¿De qué animal se trata? Del come piedra volador. dale, Antonio, ahora al salir. Justo aquí, detrás, en lo que es la... cerca de la yugular, ¿sabes? Sí, bueno, me lo merezco. Amiguitos, nos vamos con este humor de Javi Sánchez. Con Juan Beltrán, Antonio Lea, gracias por venir, amiguito. Y también con Santi Girón, el oyente ganador, Felipe Quinto, Moviola, madre. Y todos, amigos y amigas, unidos hoy por el cómic y por el fútbol, con la roja, claro que sí. Hasta podemos, la semana que viene. Podemos, claro que podemos, sí señor. Adiós, hasta luego. Hasta la semana que viene. Shiny and contoured, the railway.